que me aparte. Esta noche es para mí, no se la dejo a nadie que no quiera vivir a oscuras. Yo soy el responsable de que me veas así, disfrazado de elefante, con la trompa siempre por delante. Y en un pequeño instante desvarío como antes y te suelto mi verdad. Empiezas a enfadarme ahora que ya es tarde, ahora que todo da igual. Problemas con la esquizofrenia.